La verdad no se disculpa por ser verdad, la razón ni se puede ni se debe negociar. Los hechos no se cuestionan, la realidad no depende de apreciaciones, no hay argumentos que se refuten y la certeza no admite concesiones. Los argumentos se invalidan, se desmontan, caen sin más, se desploman por la loma del monte falaz. Y la verdad no requiere matices, la dices o no la dices, dices todo, dices nada, porque casi significa no. Palabras que son trampas, jaulas, celdas, prisión, es que las palabras son la cárcel de la razón, un tortuoso laberinto sin salida ni solución. La cárcel de la razón. La cárcel de la razón. La cárcel de la razón.